la que le rescaté había muerto. Era que yo no había sacado ninguno. Michi. ¿Quién no levanta las manos? Está zarpado de cornudo. Esto es todo una canción.